Ya estamos contigo. Hoy es viernes 3 de enero del 2020. Soy el Panda Zambrano. ¿Cómo estamos? Chiquiringuillos, chiquiringuillas, la diversión, la música, el entretenimiento. Comienza en La Que Buena. El mexicano viene con su bander en el coche y su parada en el metro. Que se echa unos de canasta y un pozolito de puerco. Y ahora le truena la panza. Ay, ay, ay. Ay, panda, por Dios, un empacho él viene. Que le pongan a Pandora mientras se tira el quelite. Pero por favor te lo pido, un tequila en caballito para que él se ponga chido. Ay, ay, ay. En el Panda Show, ¿cómo estamos? Qué gusto acompañarte. Hay que hacer tu bromita. 553 Pandita. 553-726-3482 es el WhatsApp. Para que hagas tu broma, la gente de Guadalajara también tenemos WhatsApp. 332-582-1060. 332-582-1060 a través de Facebook Panda Zambrano 25. Comunícate viernes, fin de semana. 3 de enero estamos al aire. Ay, Panda, por Dios un empacho él viene. Que le pongan a Pandora mientras se tira el quelite. Pero por favor te lo pido, un tequila en caballito para que él se ponga chido. Ay, ay, ay. En el Panda Show. Para toda la banda que nos pide saluditos y que mandemos saluditos, les voy a dar la opción. Mándenme un mensajito de voz al 557-60-PANDA. Ese es el número de WhatsApp para que me mandes tu mensaje y puedas escucharte aquí en La Qué Buena y en Claro Música. 557-60-PANDA, 557-60-PANDA. Vámonos hasta Wisconsin, en los Estados Unidos. Ahí está Rubén. ¿Qué onda, Rubencillo? ¿Cómo anda, Rubencillo? Bien, bien, carnal, mira aquí, gracias a Dios, pero un poco nervioso y escuchando tu voz, wow. Pero, no lo puedo creer. A ver, primero nervioso, ¿por qué? No, pues tengo años intentando hablar contigo, por lo menos saludarte, carnal, y wow, se me hace increíble escuchar tu voz. Y segundo, eso de la voz, que a poco te gusta que te rasquen los ojos por dentro para que digas wow. ¿Te excita mi voz, Rubén, acaso? No, carnal, la neta que sí. Ay, qué puñales, tío. No manches. Mejor preséntame a tu hermana o a tu mamá, ¿no? Pues hijo. Claro que sí, pandita, lo que tú quieras, no, me gusta. Gracias, soy un mega fan tuyo. Gracias, Rubén, te lo agradezco mucho. Platícame tu broma, ¿para quién, Rubén? Sí, pandita, mira, mi broma es para mi tío. Mi tío se llama Miguel Ángel, pero bueno, trabaja en el DF. Miguel Ángel, ok, es tu tío. ¿Y qué bromita para el tío Miguel? Sí, mira, panita, mi tío, haz de cuenta que es mega celoso de su hija, es muy, muy celoso. Uh-huh. La cela mucho, haz de cuenta que no la deja ni salir a la esquina, o sea, es súper mega. O sea, celoso. ¿Tu prima? ¿Es tu prima? Sí, mi prima. ¿Y cómo se llama la niña en cuestión? Se llama Jocelyn. ¿Y qué edad tiene Jocelyn? Jocelyn, es que la verdad no sé muy bien, pero ya está entre los 19 y 20 años. Ok, así. O sea que ya alcanza el timbre, más o menos. Pandita. ¿Y por qué la cela tanto a Jocelyn Miguel si está media prietita y media gachupina? ¿Por qué? Pues date cuenta, pandita, como es la única hija. Bueno, tiene un hijo y una hija, pero es la única niña. Ajá. Ok, tiene dos hijos, pero ella es la señorita. Exactamente. Bueno, dejémoslo en damita, hija. Porque señorita como que pues, es un terreno que no sabemos. Exactamente, pandita. ¿Y de qué se trata entonces decirle a Miguel? No, pues mira, pandita, lo que pasa es que yo he hablado con mi tío y mi tío dice que pues que el día que ella, mi prima, pues tenga novio, pues la va, pues hasta la va a amar, ¿no? La va a tirar. ¿A tanto así? Sí, es un canijo, no, sí, vas a ver ahorita que cómo te va a agarrar a ti. ¿Y a qué se dedica Jocelyn? Estudiaba, pero por lo mismo ya no la dejó estudiar, ya, o sea, bueno, ya, es que mi prima también es un poco desordenada. Ajá. Uh-huh. Eso, ajá, pues la sacaron de la escuela, ya la expulsaron de la escuela, pues. Chale. Bueno, eso no es desordenada, es ser burra. Desorden. Sí, sí, sí, sí. Oye, ¿y tu prima dónde está ahorita? No, es mi tío. No, tu prima Jocelyn, ¿dónde está? Ah, hágale cuenta que mi tío trabaja en el DF, está en el DF. Uh-huh. Él es como algo así que saca los carros, es como portero. Saca los carros, ajá. Órale, ajá. Ajá. Y mi prima está en Puebla. Ok, ¿y le explicaste a tu prima que le ibas a hacer una broma a tu tío? O sea, a su papá. No, la verdad, no se lo expliqué. Digo, te lo platico porque si de repente se viene un... Mira, aquí nos va a pedir dos cosas. Una es, posiblemente, si le digo que estoy con ella, es pásamela. Si no le digo que estoy con ella... es muy probable que cuelgue y que le llame y ella lo va a negar. ¿Cómo te llevas tú con Jocelyn? Bien, bien, con mi señora me llevo súper bien. Pero ya se me ha dicho que no hablo con ella. O sea, es que sí, tenemos de dos, o rifárnosla y así como va y pues voy midiéndole acá, u otra es que le llamemos a Jocelyn y le digamos que le vamos a hacer una broma y nos ayude. No, pues, así como va, carnal. Así como va. Ok, perfecto. Entonces, para entrar en el asunto, tu tío, dices que trabaja en acá en la Ciudad de México y saca carros, ¿no? Sí, algo que trabaja en un condominio y en ese condominio, si le piden un carro de tal apartamento, él va y lo saca. Y ok, ¿cada cuándo ve a su familia? ¿Los fines? Cada mes. ¿No sabes cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo fue a Puebla? No recuerdo, pero okay. ¿Qué le digo? Que ando con su hija, que embaracé a su hija, que me voy a juntar con su hija, que nos vamos a ir a vivir a otro lado, ¿por dónde se la maneja? No, Juanita, pues dile que, porque me quieres pedir permiso para andar con ella. Okay. Para que su novio oficial. Y poco a poco, campanita, que tú lo vayas calentando, lo vayas como poniendo. Que lo vaya calentando, pues a ver si lo tengo cerquita para irlo calentando. Perfecto, muy bien, señores, marcamos en ese instante las bromas en el plan de Show International. Hola, amigos, soy Pablo Longoria, campeona mundial de racquetball, y quiero mandarles un fuerte abrazo y besos a todos mis amigos de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. ¡Excelente! ¡La qué buena! Claro, música. Le hablo acá medio menso, medio ñero. ¿Cómo te gustaría? Medio ñero, carnal. Sí, órale, acá. El challenger. ¿Te late el challenger o qué? Órale, ya está. ¿Qué hubo? ¿Qué tranza, don Miguel? Sí, señor. ¿Cómo está usted? Habla David, el challenger. ¿David? Sí, David Cerón, para servirle a Dios y a usted. Ajá, ¿qué pasó? ¿Podemos hablar? Dime. ¿Qué tranza, don? Mire, lo que pasa es que... pues hablaba para pedirle permiso. ¿Permiso de qué? Pues lo que pasa es que la Jocelyn y yo andamos. Entonces, pues yo quería, pues me ha platicado mucho de usted, ¿verdad? Pues no tengo el gusto. Pero, pues yo la verdad es que quiero un chico a su hija. Entonces, pues le estoy llamando porque... o sea, sí, pues ¿cómo le digo? Pues lo que pasa es que vamos a vivir juntos. Estás pendue. ¿De qué hablar? Pues qué tranza, don, si no le estoy ofendiendo. Pues no me falta el respeto. Mira, para empezar, a mí no tienes por qué estar comunicándome conmigo. Pues entonces, ¿cómo? Pues usted está en México y nosotros estamos en Puebla. Pues ni modo que... sí. Pues ni modo que quiere que se lo haga, pues por señales de humo y tamborazos, pues no que... Pues, no, mira, yo de mi parte vas a tu madre, hijo de... Te va a cargar tu padre, hijo de... No, precisamente para eso no le hablo, lo que pasa... No me vuelvas a marcar, hijo de tu madre. Lo que pasa es que ya me voy a llevar a la Jocelyn, para eso le hablo. Llévate, hijo de tu madre, yo te busco y te mato, hijo de tu perra. ¿Por qué me falta el respeto, don? Pues, o sea, no manches, creo que este sí se... ¡Oh, my God! La bronca es que le va a llamar a la Jocelyn, güey. Le va a marcar a la Jocelyn. Estrella, pues déjale, marco de nuevo. Ahora le va el challenger, marcamos. La qué buena. Claro, música. Las bromas en el Panda Show. Oye, ¿viste todo lo que me dijo? O sea, sí me ofendió, sí me hirió este corazoncito. Sí, pero pues ahorita el challenger va al ataque. O sea, pues yo sí le voy a pedir que me respete. Buzón de Sí, estoy bien canijo. Alguien del DF mandó al hospital a 3 policías. ¿O sea que es bueno para el trompo? Sí, es bien canijo, sí, se prende bien, pero... ¿Cada cuándo hablas con el Miguelón? Yo nomás escuché que te dijo, no sé qué madre. No, sí, me lamento. Ok, bueno, mi estimado Rubén, te voy a pedir por favor que hagas llamada de 3, sí, le marques tú a tu tío, tiene que tener identificado tu número y creo que te va a contestar. Ahora, ¿qué pretexto le vas a poner? Oh, pues es que le debo, él me vendió unos toros allá en México, allá en Puebla. Okay. Y le quiero decirte que pues me aguante con su feria o no, de por sí, como sale, pues yo le marco para saludarlo. ¿Cómo estás, normal? ¿Qué pasó, Miguel? ¿Cómo estás? Oye, pues tal cosa, fíjate que los borregos, no sé. Buscas el momento para decirle, pues ¿qué pasó, carnal? ¿Qué tienes? Porque te oigo medio enojado, te oigo medio mal. Sí, ¿qué pasa? Okay. Dejas que le sacas la sopa. Ahora, lo malo de esto es que tú vas a tener que terminar la broma. Mira, si de repente empiezas a escuchar mi robotito, ¿esto? Ajá. ¿Ok? ¿Sí lo escuchas? Sí, No escucho. ¿No escuchas esto? Oh, ya, ajá. Oh, no, mira, más fácil. Si escuchas esto... Okay. Eso quiere decir de que ya vele apurando para que le termines la broma, porque si no se nos va a caer el cantón, ¿ok? Ok, está bien. Listo, okay, pues okay. Le intentamos. Marcamos las bromas en el Panda Show a través de Claro Música. Bromas. Yo. ¿Qué onda, tío? ¿Qué haciendo? Aquí estoy en la chamba, en la izquierda. No, Dios, pues aquí dando para ver qué estaba haciendo. No, para saludarlo, tío, para ver qué onda. Sí, aquí estoy, güey. ¿Tú qué pedo? Acá, tío, también trabajando aquí en la chamba. Ajá. ¿Y tú qué tienes, tío? Nada, estoy aquí, güey, aquí, estoy aquí arriba del cuarto. Pero escúchame, así, medio enojadillo. No, güey, ¿qué onda? No, tío, todo bien. Todo relajadito, hermano. Nada, ¿y cómo ves? No, está bien, tío, está bien. Sí, tío, por aquí estamos en la chamba. ¿Tú qué me cuentas? Nada, tío, por aquí vivo trabajando. Tío, a ver qué me ha sido. Órale. Está bueno. ¿Y qué es que me cuentas, tío? Pues nada, viejo, yo aquí estoy en la chamba. Órale. ¿Cómo ves? Está bien, tío. ¿Y tú qué andas haciendo? Nada, pues aquí chambeando yo también, tío. Aquí andamos trabajando. ¿Con quién hablabas ahorita? ¿Ande? ¿Con quién hablabas ahorita tú? Ah, ahí tengo un camarada que vino a dejarme trapos. Ajá. Órale. Sí, tío, ¿cómo ves? No, pues está bien. Yo dije, escuchaba que tu llamada de espera y no sé qué pedo. Ah, sí, no. Así es la cosa. ¿Y tú qué pedo contigo? Sí, tío, no, pues sí, es que no hemos salido, tío. Andamos trabajando. ¿Cómo ves? Órale. Oiga, oiga, tío. Ajá. ¿Y usted sabe cómo sigue el Panda Show? ¿El Panda Show? ¡Ajá! ¡Máquina bestia! ¡Tío! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Tío! ¡Buena broma, tío! ¿Qué tranza? ¿Qué tranza su adorable Challenger? ¿Una broma de quién, güey? ¡Ey, güey! ¡El Panda Show, tío! ¡No, no te enojes, tío! ¡Es el Panda Show! ¿Qué tranza, tío? Ah, soy el... ¡Te manda su madre, tío! ¡Sí! ¡Al jefe! Tío, no te enojes, tío, es una bromita, tío, aquí para... ¿Qué tranza, tío? Habla el Challenger, lo que pasa es que acá el Rubén nos pidió que le habláramos para decirle que, pues yo soy el que ando con la Yasmín con su tesorito. ¿Cuál Yasmín? La Jocelyn, perdón, pues me pedí yo también. Ya estaba yo mandando, investigando para mi gente, mandarla por ese hijo de su madre a Puebla. Oiga, don Miguel, bueno, Rubén le quiso hacer esta broma porque es muy celoso con su hija. Y bueno, por eso nos pidió que hiciéramos esta broma, pero realmente sí se calienta cañón, ¿eh? Está bueno, pónganse las pilas, hermanos. Pero... Yo no soy un joven, yo no soy un tipo normal. No, ya me di cuenta que no es normal, está cañón. Se le llama enfermedad lo que tiene, ¿no? Arre, ahí al rato, ahí hablamos. Oye, no, tío, ¿y qué va a pasar cuando su hija le diga que se va a casar? ¿Qué va a pasar? No, ¿qué? ¿Eh? Ya bueno, ahí lo pasa, dame, tío. Ahora pues, Órale, tío. Venga, Rinani, tío. Nos vemos, tío. Adiós, tío. Oye, ya andaba regando en la broma. Nos escuchó cuando estábamos hablando, baboso. Sí, es que el teléfono no sé qué le pasa. No, pues tú, él se dio cuenta, por eso es que ahí medio dudó, pero realmente lo hicimos rabiar. Rubén, dime, por favor, ahí en los Estados Unidos, ¿cómo sigue el Panda Show? A toda máquina, pandita. Gracias, pandita. A toda máquina, idiota. La... Diciembre 3, viernes, fin de semana. Muy buenas noches, escuchas el Panda Show en la cadena más importante de radio en México. El Panda Zambrano 482. A través de las redes sociales, mándame tu bromita, quiero una broma. Es el correo electrónico, el Twitter, @ quiero una broma. Nos vamos con más diversión para ti. Ahí está Luis. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Eres Luis o Luisa? Luis. ¿Neta? ¿Neta? A ver, volteate. ¿Cómo crees? A ver, agáchate. Tampoco. A ver, acércate. ¿En serio eres Luis? Sí. Super genio. ¿A quién le hablamos? A mi papá. ¿Cómo se llama el jefe? Luis, igual. ¿Y qué broma le hacemos a tu papá? Quiero hacerle la broma de que mi novia está embarazada. No manches. Sí. ¿Cómo se llama? Carla. ¿Cuánto tiempo con Carla? Llevo 1 año 4 meses. Ok, ¿la conoce tu papá? Sí. ¿Y qué, estás ahorita clavadísimo? Pues en eso estamos, creo que sí. ¿Y cómo piensas manejar esta información con tu papá? Mi papá es como muy enojón en ese tema. Uh-huh. Le da mucha pena hablar conmigo de ese tema. ¿Y, pues, ¿y eso verdad, por qué? No sé, es muy enojón, así como de no la vayas a regar, hijo. ¿Tú le has hecho preguntas referente a sexualidad, por ejemplo? Sí, pero nunca me la responde. ¿Por qué? ¿Cómo? Por ejemplo, una pregunta que le hayas hecho. Por ejemplo, cuando recién empecé con mi relación sexual, le decía, no, pues dime cómo que tengo que abrir el condón, cómo, y me decía, no, pues es que yo no te lo puedo decir, que te lo diga en la escuela. ¿En serio? Neta. Ay, que no manches. ¿Qué edad tiene tu papá, Luis? Tiene 41 años. Está chavo. Sí. Oye, ¿y vives con él? Sí. ¿Y tu mami? También. ¿También? Uh-huh. ¿Y también le haces preguntas a tu mamá? No, a mi mamá no. ¿Por qué no? Pues por la pena de uno mismo. O sea que hay muchos tabúes en esa casa. Uh-huh. No hay buena comunicación. No, de ese tema no. Por eso, de ese tema estamos hablando, no de otros temas. ¿Y te gustaría que tu papá fuera más amigo contigo y pudieras platicar de esos temas abiertamente? Pues no. ¿Por qué? No, pues porque pues ya en la escuela te dicen todos esos temas y pues ya con ¿en la escuela te han dicho cómo abrir un condón? Sí, pues obviamente. ¿Y qué, cómo te lo explicaron en esa materia? Pues que con los deditos, porque con los dientes se rompe. Ah, mira, wow. ¿Y con las yemitas? Yes. ¿Y qué tal si traes uñas largas también? Se rompe. Ok, bueno. ¿Qué tanto ha tratado Luisa Carla, tu novia? Pues sí la ha tratado, está, así que ya vive casi en mi casa, se la pasa aquí en mi casa, okay, más que en la suya. ¿Cómo tienes pensado hacer esta bromita? Pues quisiera que tú fueras papá de ella. Ok, ¿cómo me llamo? ¿Carlos, te parece? Sí, se llama Carlos. Mira, para que veas nada más que se raro. Llama Carlos. ¿Carlos y Luis se conocen? Sí, sí se conocen, pero nunca han platicado así, usado una plática larga, son simplemente de hola y adiós. Ok, entonces tú estás ahorita en casa de Carla. No, estoy en mi casa, pero mi papá llega hasta las 11 de la noche. Ok, entonces fue porque llegó con Carla porque resulta que está embarazada. Ajá, pero yo acabo de llegar de la casa de ella. Mi papá sabía que yo estoy en la casa de ella. Ok. Entonces si estás en casa de ella, ¿por qué no estar en casa de ella? No, porque, o sea, yo acabo de llegar de su casa de ella. Uh-huh. Y pues, él piensa que sigo allá, pero fue para hacerle la broma. Ahora, ¿van juntos a la escuela? Sí. ¿Y qué escuela van? Preparatoria. ¿Prepa de paga o de...? En particular. ¿Cómo empieza su nombre de la escuela? Insisto. Ok. ¿Van en el mismo salón? No, vamos en diferente. ¿Cuánto tiene de embarazo mi hija? Pues pon tú que se acaba de enterar hace... Tiene 2 meses, que no se le note tanto porque la acaba de ver el sábado pasado a mi papá. Entonces te parece que tenga 7 semanas. Ok. ¿Cuándo me enteré yo que Carlita estaba embarazada? Pues podría ser el día de hoy para que le vayas a reclamar, no sé, que le digas que no quieres a tu hija, que la quieres ya que se vaya de su casa. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se llama mi esposa? Se llama Bárbara. Bárbara. Entonces Bárbara, no toma, la llevó a hacerse los análisis y soquito. 7 semanas de embarazo. Muy bien, ¿hasta dónde yo sé dónde fabricaron al chamaco? En mi casa. Yo preparado, señores, las bromas en esta noche aquí en el Panda Show Internacional. Mi querido Panda, te mando muchos saludos de parte de Jordi Rosado. Amo tu programa. Las bromas en el Panda Show. Bromas. La que buena. Claro, música. Listo. Caray, hombre, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás, papá? Bien, ¿tú dónde estás? Aquí, en casa de Carla. Ay, mamá, ¿de qué te estás allá? Sí. ¿Te pasas? ¿Y por qué no me hablas si yo vengo de allá para pasar por ti? Es que acabo de llegar de los análisis de Carla. ¿Análisis de qué? De embarazo. No, mamá, Dios te escucha. Sí, acabo de llegar, fui con tu mamá y Y pues resultó que sí, está embarazada y su papá quiere hablar contigo. ¿Para qué? ¿Yo para qué quiero hablar con él? Pues habla con él, quiere hablar contigo, ah, te lo paso. ¿Quién embarazó? ¿Tú la embarazaste? ¿No yo? Te lo paso. Te lo dije 10 veces, güey. ¿Qué haces ahí en el cuarto encerrada con ella? Buenas noches, don Luis. Buenas noches, habla el señor Carlos. ¿Qué pasó, señor? Buenas noches. ¿Qué con la noticia, carajo? A ver, si ustedes tienen la culpa. Ustedes se la dejan a Gucho como si fuera... No, por favor. Aquí ¿cómo no? Yo desde la otra vez les iba a decir, se la dejan tarde, noche. Y yo le dije, Gucho, oye, ¿qué es? ¿Tu papá no le dice nada a ella? Si yo a ti que soy a ti te traigo cortito y ella no le dice nada, son las 10, 11 de la noche. Y ahí en la casa o la tengo que llevar yo a esa hora a su casa... No manches, ustedes también no le ponen atención a sus dos hijas, que tiene dos. Chingma, entonces ahora resulta que nosotros tenemos la culpa. Espérame, no me hables así, sea yo. No, ya estoy escuchando, resulta que nosotros tenemos la culpa. Cuando pues sí. Cuando su hijo vino aquí con mi esposa, como familia, y pidió permiso. Nosotros siempre pensamos y creemos que Luis es un muchacho de bien. Ahora resulta que mi hija tiene 7 semanas de embarazo, carajo. ¿7 semanas? Yo se lo dije muy bien a Carla, se lo dije muy bien. Y se lo dije meses anteriores cuando también, y ahí comparto que estaban muy juntos, y los fines de semana, y que me voy a su casa, y que me tratan muy bien, pues sí, y que papá, y que todo. Estoy hablando, Okay. No le permití hablar. Bueno, y luego... Y ahora resulta que usted me está echando en cara que por qué es por nuestra culpa. Pues sí, porque usted... Y el problema es a los jóvenes, si uno les da permiso, porque les da permiso, si no, porque lo reprimen, si no, yo se lo dije, se lo vuelvo a repetir, se lo dije, y aquí está su muchacho, yo se lo dije muy claro, cualquier situación irregular y todo, yo y mi esposa no nos vamos a hacer responsable, ¿por qué? ¿Es el orden de su casa? Aquí estamos en la casa. Ah, mire, yo vengo aquí, Jardín de Recuerdo. Ahorita me regreso y voy y hablamos esto. No hay por qué hablar, y menos con la actitud que está teniendo. No, pues con la actitud. No, a mí me viene valiendo más. Yo se lo dije aquí al muchacho. Y se lo advertí a mi hija. Salen con este tipo de cosas, agarras nada más tu acta de nacimiento, porque ni ropita, ¿eh? Y te me largas. Pues también donde la recibe, porque yo mucho tampoco, ya se lo dije, ya bueno, se lo ese dije es el problema. Entonces, bueno, si usted no asume la responsabilidad como padre, entonces Luis, y aquí está, bien, Luis, ven para acá, hijo, y te lo dije, y aquí está tu padre, porque ni lo quiero ver aquí ni te quiero ver ya a ti. Yo así tampoco, que agarras, cállese los hijos, estoy hablando. No me habla así, oye. Y te lo dije, Luis, y aquí está tu padre de testigo, porque no quiero más problemas. Agárrase a mi hija y te la llevas, es tu responsabilidad. No. ¿Quién la embarazó? ¿Dónde la mete? A ver, ¿dónde? ¿Él la embarazó? ¿Qué la meta? ¿Cómo que dónde la mete? Pues ¿a dónde la metió? ¿Por qué la dejó embarazada? ¿La metió donde no tuvo que haberla metido? Pues ¿dónde? ¿En su casa o la mía? ¿Dónde lo hizo o no? No, fue en su casa. Ya fue. No. A ver, hijo, platícale, ¿dónde fue? El fin de semana que tus papás se largan. No los cuidan, ahí están los resultados. Ah, no, pues porque no quiere ir, porque si ahorita no quiere ir, porque siempre tiene que ver a Carla, y le decimos vamos a salir, no puede, no quiere, porque... Yo no se lo advertí a Luis y se lo dije a mi hija, se los advertí, hijo, ¿cuántas veces te dije? ¿Qué te dije? Pues que sí, que no la regara. ¿No platiqué contigo? Sí. ¿No platiqué y traté de acercarme con educación sexual y qué me dijiste? No me hable de eso, señor. Sí. Martín Enrique, te paso, hermano. ¿Te pasa? No te pregunté, tu padre te ha platicado referente a la sexualidad que me comentaste. ¿Qué? Mi papá no habla de eso. No, yo no le hablo, pues yo no me digo que se cuide y que pues no, qué estúpido, eso. Señor, ahí están los resultados. Pues no más estúpido usted, porque ahora se no, va a quedar qué estúpido. Con su hija embarazada. Pues sí, porque yo no voy a dejar de que se case con ella, ¿eh? Y no porque ella sea mala, sino ahora, porque... Yo se lo digo a usted y se lo dijo a Luis, y aquí también está mi hija, ¿sí? Ni Bárbara, ni su servidor, vamos a estar, nosotros ya fuimos padres. Pues sí, no nos van a dejar el chamaco y que papá cuídalo y que este joven no se vaya a ser responsable y que los pañales y que le... A mí yo se los dije y se lo digo enfrente de su chamaco y de mi hija. A mí me viene valiendo más. Pues a mí también me vale más como la... Bueno, pues muy bien. Entonces, su hijo es el caballero, es el que tiene la responsabilidad. ¿A dónde va y mete a Carla? No lo sé. A ver dónde la va a meter. Yo no, a ver, aquí está tu padre. Aquí está tu padre. Respóndele. A ver, Enrique. Sacó lo estúpido del padre y lo caliente de la madre este muchacho. Carajo. No, pues dejo de tu mamá, de tu esposa, porque pues donde ella las dio también, ¿no? Pero bueno, no voy a pelear. Lo bueno es que no está peleando, lo bueno es que no está peleando. No. Es lo que quería, lo consiguieron. Ese es el problema, esa es la realidad de no platicar con los jóvenes. Y vengo diciendo unos corajes de fuerte. ¿Y qué me está diciendo? Me está insultando y dice que no está insultando. Carajo, entonces no quiere pelear. ¿Y qué le está diciendo? No se va a perder. Vamos a sacar, sácalo. Bueno, pues ¿cuál es el problema? Pues chinga, entonces te lo digo yo. No quieres, no quiero. Vente para acá y lo arreglamos. ¿Quieres que lo arreglamos de otra forma? ¿Eh? ¿Quieres que? Soquito loco. No, ¡lo hicimos de verdad! Ya, terminemos la broma. Sí, no mames. Espérate, no hables así. Espérate. No. Dile, papá, tengo que decirte lo peor. Pero llorando, o sea, así como que medio llorón. Papá, tengo que decirte lo peor. ¿Qué pasa, mijo? Ya le dices cómo sube el Panda Show. Bien caliente, pero saca un poquito de moquitos. De esos no, va. Está bien, va. Estás así porque ya viste que ya se puso la cosa, ya se pelearon los padres, todo. ¿Qué pasó? Oye, ¿me papá, qué crees? Es que... ¿Qué? Ya me corrieron. Ah, ya, hijo, salte ya, otro hijo, ya. Ya no te voy por ti, papá. No voy por tu mamá. Escúchame. Ya vengo aquí por la prepa. Ahorita te escucho rápido, espérame ahí. Escúchame. No, espérame, ahorita voy yo a dar Es que quiero decirte algo. No, no, me digas nada, entonces yo voy y lo arreglo. Tú, pero, espérame, tú no. No, no, a ver, dime algo, a ver, escucha. Enrique, Enrique. No, no, escúchame, tú a mí, tú ya te escuché. Papá. Tú me esperas ahí, yo te voy y yo te paso con esta señal de arreglo. Por favor, sin problema. Necesito que me escuches. A ver. ¿Cómo se oye en Panda Show que esto es una broma? ¡A toda máquina, bestia! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Luisito, quieres llorar! ¡Fue una brometa de tu familia! ¡Tú estás tu hijo! ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, campeón? Mejor no te digo, Panda, ven a investigarlo. Hijo de Calimán. Oye, pero te hicimos reventar, papá. Estabas bien tranquilo, ¿eh? Ah, pues es que no manches, ¿cómo me empezaste a decir? Además, empezaste a decir a mi esposa, no manches. Yo no tengo la culpa que le guste vestirse de enfermerita, güey. No, eso sí, ya sí, pero lo hace. Oye, dile por qué le hiciste la broma a papá. Ándale, Luis. Pues para que confíes en mí, papá. No, yo confío en ti. Yo no voy a cagarlo. No, yo confío en ti, yo confío en ti. Y díganme, por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. ¡A toda máquina, bestia! Flix 11, 804. Voy hasta Texas. Ahí está el buen amigo Vicente y lo saludo. ¿Qué onda, Vicente? Hola, hola. ¿Qué onda, pandita? ¿Ya haces, mi amigo? ¿De qué parte de Texas andas? Estamos en el meridito Houston, Texas. ¿En Houston? ¡Órale! ¿Desde hace cuánto tiempo andas por Houston? Ya tengo ya como cerca de 30 años. Creo que ya voy para 30 años. Uy, Vicente, ya llovió. ¿Y eres originario de dónde, carnal? Del mero Acapulco Guerrero, orgullosamente acapulqueño. Ah, cara, ¿y qué hace un burro acapulqueño ahí en Houston? ¿Qué pasó? Pues acá burreando. ¿Quién te llevó para allá? ¿No eres el burro de la roqueta tú? Pues de la cintura para abajo, pues sí, lo que quieras. Ay, cálmate. Te digo porque eres pura piedra nada más, no por otra cosa. Oye, Chente, y dime por qué te llevó hace 30 años a emigrar a la ciudad espacial de Houston, a los Estados Unidos. Bueno, fue pues cuestiones de mi papá que primero se vino para acá. Uh-huh. Y ya después él se trajo a mi mamá y a mi hermano. Y pues ya yo me decidí a venirme para acá a probar nuevos rumbos por acá. O sea, la historia del inmigrante, uno al otro y le sigue al otro, el compadre, el hijo, el amigo, y viene. Exactamente. Vente para acá, huerco, acá hay buen futuro, acá puro dólar, men. No, así no me dijo así. Vente para acá, vete a mover la pancita por acá, pues. Oye, Vicente, y platícame bromita para quién en este jueves te escucho, hermano. Bueno, le vamos a hacer una broma a mi esposa. Órale, ¿cómo se llama tu esposa? Ana Luisa. ¿Y ella dónde está? Supongo que en Houston, ¿no? Ella, sí, también vive aquí en Houston, también ella. Ok, ¿y qué bromita para ella? Bueno, mira, te voy a platicar un poquito acerca de la historia. Yo en julio tuve un accidente aquí en el trabajo. Yo me dedico a mantenimiento. Entonces, tuve un accidente, me atropelló un carro, desafortunadamente. Y entonces, ahorita estoy en un proceso de que me van a hacer una operación en ambos hombros, en el hombro izquierdo y en el hombro derecho. Pero todavía, por cuestiones de legales y de los abogados, estoy esperando todavía la respuesta de la persona que me van a hacer la cirugía, ¿verdad? Ajá. Entonces, se me estaba ocurriendo, como ahorita tenemos un poquito de estrés con mi esposa, por todas estas cosas que han pasado y todo eso, como que estamos medio estresadones, yo para aliviarla un poquito se me ocurrió la broma de que le vamos a llamar, ahorita le vamos a decir que me acaban de llamar del doctor, que ahorita estoy en el consultorio con el doctor, y que me van a realizar la operación, pero ya. ¿Ok? A ver, espérame, ¿pero que te acaban de llamar o que estás en el consultorio? Porque acabas de decir las dos cosas. Bueno, que ya estoy en el consultorio ahorita. Okay. Desde hace rato yo le llamé a ella. Le dije, ¿sabes qué? Me llamaron del consultorio y voy a tener que ir. En estos momentos voy a ir para allá, para el hospital, porque me estaba queriendo comunicar conmigo el doctor. Okay. Entonces, supuestamente, yo ya estoy ahorita con el doctor, que va a ser contigo. Okay, perfecto. Y va a ser el doctor Treviño de Monterrey, Nuevo León. Ya ves que hay mucho allá de Monterrey. No, si no nos va a cachar con eso. Te vas a llamar el doctor Newberger. Ay, oh, pero le va a querer hablar en inglés, güey, pues va a estar cañón. No, el doctor sabe hablar un poco, vamos a ponerle que sabe hablar inglés y español, ¿entiendes? Ok, ¿ella conoce al doctor? Muy poco, la verdad, muy poco, ella casi no me ha acompañado a las citas, yo nada más he ido yo solo, creo que nada más una vez, pero no se va a dar cuenta. Bueno, eso espero, papá, eso espero. Bueno, la cuestión es esta, le vamos a decir a ella que me van a realizar la operación, me van a hacer un trasplante de tendón, pero el tendón de que va a ser de un primate. Trasplante, o sea, de un tendón. Chango, un gorila, no sé, un orangután o algo así. Ok, ahora, pero esto va a ser en los hombros, porque el tendón está en otro lado, ¿no? Okay. En los hombros, en el hombro izquierdo y en el hombro derecho. Tendón de hombro de izquierdo y derecho de primate. Ajá. Ok. Ándale. Okay. Perfecto. A ver, esto, y a ver si no tiene un primo para que sea un primate. Quema mucho el sol. Ah, pues, ¿qué quieres? Ya me lo pegaste. Y luego... Bueno... Pero que esto tiene efectos secundarios, ¿verdad? Que después de la operación ella va a notar que yo tengo mucho más fuerza, ¿ok? Que tengo que tener mucho cuidado con abrazarla porque puedo estrujarla demasiado. Voy a tener ciertos cambios en la posición de caminar, que voy a caminar un poco más agachadito, ¿ok? Cosas así, ¿me entiendes? Que se vean como de primate, como de gorila. Pues mira, Vicente, esta broma no es nueva, ya la hemos hecho en distintas ocasiones, en operaciones de trasplante, pero la hemos hecho principalmente cuando la contraparte vive en México. Yo no sé, tu esposa tantos años viviendo en Houston y eso, si realmente se la coma, pero tú eres el que conoce a tu vieja. Yo la verdad no creo, pero pues vamos a pegarle. ¿Estás listo? Pues sí, estoy listo. Órale, vamos a darle en directo desde el Panda Center. Las bromas están aquí. Hola amigos, yo soy Mauricio Barcelata. Les deseo una feliz Navidad a todos mis amigos del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Bromas. Listo, mi rey. Listo. ¿Qué? Bueno. Bueno, mija. Ajá. Aló, Ana. Oye, mira, te estoy tratando de llamar de mi número, pero no salen las llamadas de aquí. Ahorita te estoy llamando aquí de la oficina del doctor. Ajá. ¿Me oyes? ¿Me oyes bien, verdad? Sí. No. Ok, mira. No, revisa. Ok, mira, estoy aquí ahorita con el doctor. Hay que chequearlo. Y me están diciendo que la operación ya tiene que ser ya. Entonces, necesitan una autorización. En este caso, ya ves que en los papeles yo te puse a ti como la principal, que tú eres la persona principal. Quieren notificar sobre la operación. Parece ser que va a haber un trasplante, me está explicando aquí el doctor ahorita, que tiene que haber un trasplante. Entonces, pero ya lo quieren hacer ya. Pero quieren primero checar la referencia que eres tú, ¿ok? Ajá, sí. Entonces nada más quieren hacer referencia de que se está haciendo, se está procediendo todo esto bien, se está haciendo con la operación y todo eso, ¿ok? Entonces mira, ¿sí te acuerdas del doctor Newberger, verdad? Sí. Ok, mira, la operación se va a tratar de lo siguiente. Según el doctor me está diciendo que yo necesito ahorita un trasplante del tendón que se me reventó, tanto en el hombro derecho como en el izquierdo, porque los tendones ya no los tengo, ya no se pueden reparar así tan sencillamente. Entonces están viendo la posibilidad de que haya un trasplante mediante una cirugía que se puede hacer, pero es una cirugía alterna, ¿ok? Entonces, no saben exactamente cómo yo vaya a responder al procedimiento de la cirugía. Todavía no saben cómo se podría hacer y todo eso. La cosa es de que ahorita me están diciendo que ya lo tienen que hacer ya. Por eso es que me mandaron a traer ahorita aquí de rápido. Ajá. Porque esto ya se tendría que hacer ya. La cosa está de que necesitan la autorización de la persona... que en este caso eres tú, de la primaria. Ajá. Okay, ¿cómo lo ves y, tú? Ajá. Pues no sé, dice, este, ¿para cuándo se haría? Te digo que ahorita ya quieren meter mano ahorita. ¿Ahorita? Ahorita, ahorita. Oh. Bueno, pues si es para tu bien, ¿verdad? Te está bien, pero este, como era la cosa que es el procedimiento. Bueno, ajá, sí, es lo que yo estaba pensando, que el sábado tenemos el evento que tenemos, pero que no hay problema con eso. O sea, yo, ¿perdón? El lunes, que lo hicieran. No, es que no pueden retrasar porque ya está todo listo ya ahorita. Ya, o sea, Vicente, necesito, ocupo la autorización. La autorización. Mira, me está diciendo el doctor que ocupa la autorización. Este, mira, quiere hablar contigo el doctor. ¿Le podrías ahorita contestar? Ajá. A ver, aquí está el doctor. Pásale. Hello. Hola. ¿Sí? ¿Ana Luisa? Hola. Habla el doctor Nieberger, me da mucho gusto saludarte. Gracias, igualmente. Debo comentar que esta conversación, esta llamada está siendo grabada para fines de calidad, sí, y aparte para la autorización. He estado viendo ya tiempo atrás a Vicente, tu marido, okay, sí, aquí en el Hospital Central. Es urgente que podamos hacer la cirugía en este momento. Y para esto... ¿Hoy? Sí, right now, hoy jueves. Ajá. Él estará hospitalizado más o menos 5, 6, 7 days. Todo depende de su reacción. Debo informarlo. Sí. Que este procedimiento es sencillo porque no es nuevo en el hospital aquí en Houston ni tampoco a nivel mundial. Hemos conseguido una compatibilidad, por eso es que se le llamó rápido y él vino aquí al hospital, el donador de tendón. Nosotros, debido a que estos tendones, cuando son, how do you say in Spanish, rompidos, okay, son rotos, okay, thank you, son rotos, no pueden regenerarse de una forma natural. Nosotros recurrimos a los primates, que son un grupo numeroso de mamíferos. Actualmente hay 447 especies, incluyendo la raza humana, que también venimos y es llamado el Homo sapiens. Si has oído hablar de eso, ¿ok? Y se han realizado más o menos 65 millones de operaciones en todo el mundo, de humano a primates. El primate que nosotros tenemos, que va a ser el donador, okay, de tendón para Vicente, ya está todo preparado, todo listo. Pero para esto, como es una intervención donde hay que dormir, hay que anestesiar a Vicente, él mismo no puede autorizarse a sí mismo la operación. No sé si yo sea claro. Sí, que necesito decir yo si lo pueden hacer, ¿verdad? Sí, necesito, en caso de que así ustedes lo deseen, necesito que usted dé la autorización, que me dé su nombre, la relación de Vicente, que son marido y mujer, y que nos autoriza a nosotros hacer esta intervención. En este número de... operaciones e intervenciones que hemos hecho de muchas partes del cuerpo de los primates al cuerpo humano han sido exitosos, pero también puede haber contraindicaciones, ok. Una de las contraindicaciones es al momento de levantar los brazos, puede ser mucho tiempo arriba, al momento de abrazarla a usted, ¿ok? Cuando hay abrazo de relación, él puede apretarlo, puede apretarla fuerte. Puede también presentar ciertas posturas a los primeros días, así como so jorobado como el primate, y algunas cuestiones que son normales por la reacción. Debido a que el ADN de los tendones se entremezcla con el ADN, en este caso, de Vicente. Y bueno, aquí hay una situación que puede hacerlo. Así como hay monos capuchinos, monos arañas, la especie del mono hará el injerto al tendón, será del mono descalabrado. ¿Ok? ¿Usted ha oído hablar del mono descalabrado? Esa especie se llama así por la protuberancia en el cráneo. ¿Ok? Ajá. Ok, puede meterse al internet, puede buscarlo, y ahí tiene la protuberancia en el cráneo. Entonces, el donador del primate, que será para Vicente, es el mono descalabrado. Lo que hacemos es, en la cirugía, tener tanto al primate, tanto a su esposo, se extraen los tendones. Ok, y posteriormente se le injertan, y es por eso que hay un proceso de recuperación. Usted se pregunta, hey doctor, ¿por qué hacerlo en este momento? Porque el primate fue traído de Sudamérica y ya está listo, está anestesiado para nosotros hacer la intervención. Si nosotros permitimos que el mono descalabrado despierte, es un proceso que tiene que llevarse a 2 o 3 meses para establecerlo nuevamente y volverlo poner a estable al mono descalabrado. Sí. Y es difícil poderlo hacer con esto. Es mejor hacerlo ahorita. Definitivamente. Right now. Okay. Él está aquí. Sí. Él está aquí. Ya está todo ready, todo listo para hacer esta operación. Lo único que necesito es yo comunicarle a Vicente. Lo hablen ustedes como esposo y esposa. Y si así lo desean, usted necesita darme su nombre. Necesita decirme que es la esposa y que autoriza al hospital a hacer el procedimiento. Sí, está bien. ¿Alguna duda que tenga Mrs. Ana Luisa para preguntarme a mí? No, está bien. Pues yo espero haber sido bastante claro. Sí, disculpa, mi español no es bueno. Aquí hablamos mucho español. Sí, lo entendí. Hablamos mucho español en Houston, no es mi lenguaje primario, pero hago el mayor esfuerzo para comunicarme con mis pacientes. Sí, yo lo entendí a usted. Ok, se lo pongo en el teléfono. Gracias. Ok, hey, come on, Vicente, por favor, a ver, yo ya le expliqué a tu esposa todo lo necesario. Es importante que tú y ella tomen la decisión. Si es así, necesito la autorización para que empecemos a preparar la cirugía. Come on, habla con ella. Ok, gracias. ¿Aló? Sí. Ana, ¿Sí? Sí. Mira, yo estoy muy temeroso de esta cosa. O sea, es muy repentino lo que me están diciendo. Hay cosas que no estoy entendiendo bien. Sí, ya me lo había dicho. Sí. Sí, pero es que yo la verdad estoy muy temeroso de esto. O sea, no sé, la verdad no sé, pero pues si es necesario, yo creo que lo voy a tener que hacer. Porque tú sabes que como he padecido en las noches el dolor que he tenido tan intenso, y a veces no he podido ni dormir. O sea, ya también tenemos que darle fin a esto ya de una vez. Mira, lo del evento, yo creo que hay que hablarle a Mario y a Bere para que apoyen. Uh-huh. Pues tú también, que vas a tener que apoyar, o sea, porque de otra manera no se va a poder. Mira, como quiera, aquí anda tu hermano Toño. Aquí anda tu hermano Toño, pues, que nos apoye. Si se va a perder ese dinero, que se tenga que pagarles a ellos el dinero, pues no hay problema. Yo creo que estamos ahorita para que recuperemos todo eso. Entonces, Sí. Necesito ahorita de tu apoyo. Ahorita no le voy a decir a mi papá porque todavía tengo que discutir aquí unas cosas con el doctor. Tengo que ver aquí unas cosas también. ¿Ok? Pero ahorita probablemente te vas a quedar internado, ¿no? Pues lo más probable es que sí. O sea, ahorita ya me están pidiendo de que firme unos papeles y todo. Ajá. ¿Cómo está el hospital? Bueno, ¿te acuerdas dónde vine a ver aquí a este doctor, a Neuberger? Está más o menos en el centro. Al rato más te mando o menos, yo la. No me acuerdo, ajá. Bueno, al rato yo te puedo mandar la dirección por un texto, o sea, no hay problema por eso. Sí. Bueno. Ok, mira, lo único que me preocupa a mí es lo que me está diciendo el doctor. Es de que en la posición que voy a andar caminando, me está diciendo que voy a caminar un poco más más agachado. Y aparte más todo de la, ajá, sí, así me dijo. De la fuerza, porque según me está explicando el doctor que ya, la fuerza que voy a agarrar es mucho más extrema. Entonces a mí me da temor de que yo te pueda abrazar y te pueda hasta sacar el aire, oye. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces también, pues, y también, o sea, está la cuestión de que hay ciertos cambios que también van a ser, como por ejemplo los cambios hormonales. Dice que me va a salir un poco más de vello de lo acostumbrado. Ya ves que de por sí tengo vello, pero que me va a empezar a salir un poco más. Porque van a ser hormonas diferentes, entonces va a estar todo eso. Pues tú. Y entonces también, inclusive también la dieta que tengo que llevar va a ser estrictamente nada más a puro plátano, pero eso ya lo tendría que discutir con el doctor familiar, porque tengo que consumir más cantidad de plátano. Ajá, y pues por la diabetes entonces, también, ¿no? Exactamente, es por la diabetes que tengo, que pues también, o sea, va a ser una cosa que va a ser contradictoria, pero bueno, ellos Vicente, me están diciendo... Vicente, es tiempo de tomar decisiones, ¿yes o no? Es importante, tú viste ya al mono descalabrado que está preparado, el primate, está listo, tiempo de tomar decisiones. Sí, doctor, permítame para que ella ahorita me dé la bendición, por favor. Ok, porque... hija, pues sí, tengo mucho temor ahorita, tengo mucho Mira, miedo de lo que vaya a pasar. Yo voy a ir para allá para estar contigo, tú vas a estar bien, amor, tú vas a estar bien. Mira, sabes que hemos salido bien. Yo no soy muy religioso, pero ajá, necesito tu bendición, mija. necesito sí, que Diosito, me digas que todo Diosito va a estar bien. Te va a... Diosito te va a proteger, va a estar contigo, como yo estoy okay. Contigo también, amor. Okay. Diosito va a estar contigo. Bueno, y más que nada porque pues es Día de la Virgen, ya ves que curiosamente sí, todo esto... Y también la Virgencita, ajá, la Virgencita es la que te va a ayudar también, porque me imagino que eso ocurrió ahorita para que te pudieran hacer algo, y vas a salir bien. Ok. Ya le voy a decir a tu papá para que me lleve allá, viste, porque yo quiero estar contigo sí, también. Sí, espérame, ¿okay? Tantito, espérame. Necesito primero la autorización tuya por teléfono, ¿ok? Te voy a pasar otra vez al doctor sí, para que dé la autorización, sí. ¿Ok, doctor? Ok. Doctor. Ok. Ok. Doctor. Hello. ¿Sí? Sí, habla el doctor Neuberger. Sí, ¿Qué decisión se tomó como pareja? Sí, se va a operar. Ok. Antes que nada, déjeme felicitarla por la decisión. Nosotros aquí en el Hospital Central de Houston haremos todo lo médicamente posible para que salga todo bien. Eso se lo garantizo. So, estuve escuchando y yo le dije las contraindicaciones. So, sí, también sí. Déjeme comentarle que también el beneficio será para usted. So, porque ajá, esta especie, este primate mono descalabrado en su ADN, también trae gran actividad sexual. Ok. Y esto quiere decir como beneficio que él, su hormona masculina a través de estos tendones, también él tendrá mucho su apetito sexual. Y esto será un beneficio para usted. Congratulations. Sí. Okay. Necesito que me dé su nombre, Ana Luisa, su relación de Vicente, que son esposos y que autoriza hacer el procedimiento. Sí, mi nombre es Ana Luisa. Es mi esposo Vicente y yo doy la autorización para que se opere. Okay. Thank you. Congratulations. Es importante que usted con quien considere pueda venir aquí al Hospital Central. Sí. Y yo en un rato. Solamente da el nombre de su esposo y le dirán el estatus de todo. Esta operación tardará aproximadamente entre 8 y 12 horas, ¿ok? Así que tiene tiempo usted para venir con tranquilidad. Está bien. ¿Ok? Pregunta bueno, por su esposo y le harán una pregunta ahí en recepción que usted tendrá que contestar, ¿ok? La pregunta que le harán es, ¿cómo se oye el Panda Show que es una broma de su marido? ¡A toda máquina! Ay, Vicente, vas a ver. Estás en las bromas del Primate Show. Se me decía conocida la voz, se decía yo, la conozco, no la conozco, pero... Oye, yo le decía, Ana Luisa, yo le decía a tu marido, oye, tiene que ser más tantos años viviendo en Houston. ¿Cuántos años llevas? Muchos años, ¿no? Salir de... Yeah. De la, ¿también eres de Guerrero o de dónde eres tú, mija? De Guerrero. Bueno, imagínate. Yo le decía a tu marido, tiene que ser muy tarima pendecuara tu esposa después de tantos años de vivir en Houston para creerse esta broma. Digo, pero bueno, pues. Y resultaste peor de que si estuvieras en Guerrero. Es verdad, ahorita. No, hombre. Lo que pasa es que me puso nerviosa por cómo está de enfermo él. Yo no tengo la culpa. Oye, Ana Luisa, ¿a poco no conoces al mono descalabrado? ¿Cuántos años? Llega con Andrés, hombre. Vicente, dile por qué le hiciste la broma a tu vieja. Ándele, dígale por qué. Te hice la broma porque últimamente hemos andado muy estresados con todo este asunto del accidente. Esto sí es algo real, lo que pasó. Y yo considero que pues esto es para relajarnos los dos un poquito del estrés que estamos teniendo los dos, la verdad. Oye, y aparte de todo, todavía diciendo, oye, hoy que es día de la Lupita, mándame mi invitación. Y tú todavía mandando. Él me está diciendo, por eso yo le dije que iba a ir bien. Oye, ¿y te emocionó lo del que el primate se iba a poner acá chido con la testosterona, verdad? Yo nada más me empecé a reír cuando me dijo según el doctor. Vicente, dígale por qué. Despídase de su esposa, ándele, carnalito. Ay, flaca, al ratito, ahorita llego, estoy todavía aquí en el trabajo. Llegando a la casa, vas a ver. Ay, Dios mío, yo voy a encontrar mis maletitas afuera. Ándale, al rato le vas a tener que dar un beso al chango, compadre. Al rato le voy a aparecer el mono descalabrado. Pero el mono descalabrado va a ser otro, el que está agarrando el teléfono, vas a ver. Ay, caray, mi familia guerrerense que radica en Houston, díganme, por favor, en Houston, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. A toda máquina. Si estás circulando por las autopistas en todo el país, maneja con precaución. Viernes 3 de enero. Este es tu show, el Panda Show. El Panda Zambrano. Estamos en Instagram. Panda Zambrano 25. Voy otra vez a Ciudad Neza, pero ahí está Jorge. ¿Cómo andas, mi rey? ¿Qué onda, pandita? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Y tú cómo andas, papá? Bien, bien, a todo dar, panda, ya saliendo de la chamba. Órale, ¿no descansaste hoy? No, panda, desde mañana empieza el Viernes Santo y ya descansar. Ya. O sea, ¿quiénes son, ¿quiénes son los que tenemos que trabajar hoy, compadre? ¿Los jodidos? Yo creo que sí, panda, los jodidos hay que trabajarles, si no, ¿cómo comemos? Hoy que venía acá al Panda Gold Center, O sea, la ciudad tranquilísima, güey. Sí, ¿verdad? Todos están descansando. Yo y yo veía al cielo y decía, Dios, ¿por qué me hiciste tan jodido? De verdad. Es lo mismo que digo, pana. Veía el horizonte y decía, ¿por qué tengo que ir a la radio y hacer hinches bromas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero está bien, pana, así nos ayudas a los que estamos en las casas sin salir de vacaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, la neta, con todo gusto, Jorgito, pero tú mañana descansas. Sí, ya mañana descanso. Pues sí, pero pues nosotros aquí estaremos, así que te esperamos mañana en directo en el Panda Show. Oye, ¿qué onda? Platícame, ¿broma para quién? Mira, tengo una broma para mi cuñada. ¿Se llama? Verónica, le digo Vero. ¿Vero viene siendo la hermana de tu esposa? Sí, hermana de mi esposa, Cristal, se llama mi esposa. Ok, ajá. Lo que quiero hacer es una broma para decirle a mi cuñada que ya voy a dejar a su hermana, que porque es muy cochina, o ya no me atiende, que no se baña, que nada más quiere estar viendo la tele, que no me ayuda nada en la casa. Ok. ¿Tú a qué tipo de actividad te dedicas? Yo trabajo en un taller de costura. Trabajas en un taller. ¿Cada cuándo ves a Vero? La veo muy de repente, ya yo creo que entre cada 3 meses. Es que también tenemos luego nos dedicamos a meserear. Ajá. Y cuando hay evento, nos vemos. No. Ahí nos vemos, pero no es así que me lleve muy bien con ella o que esté cada rato con ella. Sí, okay. Sí, le hablo bien. ¿Y Cristal, tu mujer y Vero, qué tanto se frecuentan o se hablan? Por teléfono se hablan, yo creo que cada semana, ese problema. Ok. Ahora, ¿cuántos hijos tienes con Cristal? Uno, tengo un niño, se llama Tony. Un niño llamado Tony, ¿qué edad tiene? Tiene 3 añitos, voy a cumplir 4 añitos. Ok, casi 4 años. ¿Y por qué quieres hacerle esta broma a tu cuñada? Porque la vas a dejar? Estábamos pensando en hacer la broma porque ya tengo bastante tiempo escuchándote, pandita, y dice, es que ya la debo de hacer porque si me gusta, también tengo que participar en esta. ¿Quién, broma? ¿Tu cuñada? No, o sea, a nosotros nos gusta mucho el Panda Show. Ah, ya entiendo, ya. Y mi cuñada no lo escucha. Yo no dije, ay, no manches. Oye, ¿te has dado cuenta de una cosa? Sí, me parece. Y de verdad, no sé tú qué piensas, Modest, David, Marcelita, pero ¿se han dado cuenta que en las últimas fechas los que nos llaman para hacer bromas son costureros, güey? Neta, pero no solamente aquí. Bueno, ¿qué te puedo hablar de los hinchas bolivianos, güey? O sea... Pero... Yo tenías uno de Tijuana que era costurero. Pero Tlaxcala, Hidalgo... Puebla, pero neta, digo, siempre por lo raro pregunto a qué te dedicas. No por metiche, sino es parte de la información, porque a lo mejor se requiere en algún momento, ¿no? Pero pues está cañón, está heavy, ¿eh? Yo sí, creo no, que desde, no, desde la broma, desde los costureros del rock, yo creo que desde ahí fue. Lo que pasa es que como es viene de la familia ya lo de la costura, pues le seguimos a eso, pandita. Qué bueno. Bueno, entonces, a ver, entonces hay que hablarle a Vero, está muy sencilla la broma, creo que está, pues ahí con los elementos, vetele, cochina, no le da bien de comer al Tony, no lo alimenta bien, todo el rollo. ¿Quién va a hacer la broma? Mira, pues yo estaba pensando que si tú podrías hacerla, pasarte por mí. ¿Cómo ves? Yo con todo gusto, digo. Pues para eso estoy, porque hermano. Porque no me reconoce la voz, pandita. O sea, casi no hablo yo con ella por teléfono. Está bien, yo me la aviento, pero ¿por qué no hacerla tú si es tu cuñada? Es pregunta, no porque no. Digo, es pregunta. Tal vez porque tienes un poquito más ¿cómo te diré? De chiste al hablar, panita. Y yo creo que la puedes atacar más diciéndole tripona y todo eso, luego lo que le avientas. Ah, o sea, te consideras como que no tienes gracia, no tienes imaginación. No tanto así, pero siento que harías reír más tu panita. Solamente se pone a hablar con la aguja y el hilo y todo. Bueno, pues vamos a darle. Yo espero en realidad que ella, a ver, déjame hablar un poquito así, me refiero como Vero, ¿verdad? Sí, Vero. Pues vamos a darle, señores, muy buenas noches. De verdad, qué gusto acompañarte en esta emisión número 138. Hoy es jueves y las bromas están en Claro Música y Marco en este instante. ¿Qué tal, mis carnales? Se les habla Francisco Barrios, el más tuerzo. Un abrazo de tamal con carne bien arrepegado a la pared para el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Entonces, Vero, no cuñada, ¿verdad? Sí, no, Vero, Vero. Bueno. Bueno, Vero. ¿Sí? ¿Vero? ¿Sí? Hola, cuñada, ¿cómo estás? Habla Jorge. Permítame tantito, espérame tantito. Sí. Que se los cartas. No, no, no. No permítame. A ver, a ver. Bueno. Bueno. ¿Vero? ¿Sí? Habla Jorge. Jorge Alay. Jorge. El esposo de Cristal, de tu hermana. Bueno. Ah, sí, sí, sí, Alay. Alay, sí, soy yo. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, me sacaste de onda, pues ¿por qué no me reconoces? Es que no te reconoce la voz. ¿Y eso? ¿Será porque? Que eres distinto, por eso te digo, o sea, ¿quién habla? ¿Será porque casi no hablábamos o qué? No, es que no se escucha la misma voz. ¿En serio? ¿Soy yo? ¿Y cómo sé? A ver. Pues, no sé, pregúntame. Bueno, a ver, dime, ¿qué pasa? ¿Qué quieres saber o qué? No, pues es que sí necesito que hablemos. No, porque... sí, o sea, confío que eres tú, pero ¿qué pasa? ¿Para qué me hablabas? Bueno. Se me peleé con ¿dónde está Cris, güey? Pero. Sí, bueno, sí te escucho. Estoy al aire, güey. Yo creo que me peleé con esta Cris, güey. Sí, ¿qué pasó, manito? Dime. Me peleé con esta Cris, güey. Es que ya voy a estar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, ya, güey. Es que es muy cochina, güey. Ya sé, güey. Ajá. Y sí, yo no te había dicho nada. Pero ya, la neta, ya no da para más esto, güey. De hecho, hace un rato hablé con ella y me dijo que estaba trabajando en el taller. Oye, güey, acércate más del teléfono a la boca de la cocina, güey. Espérame, tantito. Espérame, déjame, me muevo. A ver, ahí. Ya, güey, ahí te escucho un poquito mejor. Sí. No, sí, me dijo que le hablaste, pero ya estábamos peleados, güey. Ya ves cómo somos, güey. Así que no, en la casa no decimos nada. Ajá. Y ya estamos. Es que la neta, se está volviendo muy huevona, güey. Ya ni se baña, güey, ni nada. Ay, no. O sea, ¿es en serio? Neta, bro. No manches, Cris. O sea, y bueno. ¿Ya ves que iba con tu mamá y todo el pedo a trabajar? Ya ves que se iba. Ya no regresaba, güey, hasta las 10 de la noche, güey, 9, ya estaba aquí en la casa, güey. Ajá. Como ves, pero la neta, pues ya no la quiero aquí, güey, ya necesito que ya se vaya aquí con el Tony, güey, ya no tampoco quiero al niño aquí. Ay, a ver. Al final de cuentas, el niño no tiene la culpa. ¿Estás de acuerdo? Sí. No le enseña nada, ya tiene casi 4 años esa pañal, güey. Ya ves que luego lo trae con pañal y no se lo limpia. Y le digo, quítaselo. No, quítaselo. Y ya no me gusta cómo trae al niño. Volvió muy cochina de repente, güey. Ay, ¿cómo? Es que tú me hablas de una hermana que de plano no es así. O sea, yo conozco a mi hermana. O sea, no es por justificarla ni nada. Pero mi hermana, o sea, bobo, tú sabes cómo es mi mamá. Y mi mamá la educó así como es ella. O sea, tú me dices eso y te lo juro, me estoy quedando así como pero, que en shock. Pero tú no convives con ella, güey. O sea, ni se baña, ni se lava la cola, nada, te lo juro. ¿Se lo pasa viendo la televisión? Pero, o sea, yo ahorita no he hablado mucho, o sea, con ella. Te hace un rato le hablé por lo mismo, porque ves que... No, mira, la verdad... He estado luchando todo este tiempo por la relación y todo. Pero Tony, mi hijo, bien descuidado. Todo el tiempo en el celular. ¿Tú crees que es justo? ¿Crees que es justo? Te estoy preguntando, cuñada. Pero a ver, entonces, ¿en sí qué es lo que quieres hacer? Pues dejarla, por eso te estoy hablando. Pero pues es que en este caso la que le tienes que decir es a mi mamá. O sea, mira, yo entiendo... Es que ya hablaste a tu jefa, si voy, güey, la va a hacer de a pedo, güey. Vamos a pelear y no quiero que te ponga mal tu mamá. Sí. Y nos vamos a agarrar diciendo cosas y ya sabes. Mira, entiendo. Pero al final de cuentas... Aparte es bona, bien marrana. Pero a ver, Alain, entiende. Una mujer, de por sí, después de tener hijos, es obvio que a lo mejor, bueno, no debe estar como cuando la conociste. Igual este chava. Lo entiendo, pero que tampoco se cambie la toalla femenina y se la deje ahí toda sangrada. Ay, Alain, es que te lo juro, o sea, tú me hablas así de mi hermana y yo la desconozco. Porque ella no es así. O sea, bueno, como dices, yo no convivo con ustedes. Yo no. Es que, güey, de repente, o sea, sé que no me conoces bien, pero es que de repente Cris, güey, se volvió así. Esa fue la bronca con ella, que se volvió así, no sé qué pedo. Y ya también anda con otro güey o no sé qué pedo. ¿Y dónde está ella ahorita? Está en el otro cuarto, güey, estamos peleados, güey. Y por eso yo le dije que te iba a marcar a ti ya para que vengan por cosas o te la mando. Ahí aquí a la cuarta, güey, te lo mando en el pecero, le doy 20 pesos y voy para allá. A ver, pero mira, así que mira, discúlpame, Lay. Sí, yo sé que a lo mejor tú me tienes la confianza y lo que tú quieras, pero pues así como fueron los dos buenos para irse no. y hacer su vida. Yo lo entiendo, entonces... pero mira, te voy a decir qué pasó el otro día, ¿sí? Y yo creo que eso nos puede pasar a todos. Si en la noche se avienta unos pedotes, pero asquerosos. Yo ya le he dicho, yo también me los aviento. Pero ya no tienen ni siquiera pudor. Sí, pero escúchame bien, por eso te digo lo por qué peleamos, güey. Por eso ya no estamos a gusto. Ya como que ella hace también para pelear, güey, ya es muy fodonga. Ya no le gusta estar conmigo o arreglarse para mí, güey. Siento que lo hace a propósito ya, pero ya mejor así, mira. Ya cada quien por su lado, güey. Ya que se vaya de fodonga a su casa. Y ya yo aquí me quedo tranquilo como me gusta hacer a mí. Y además lo más principal, en la intimidad ya no aprieta. Se llena y se mueve rico. Bueno, pues es que mira, ahora sí que eso es algo que solamente ustedes dos deben de saber, ¿no? Sí, yo lo sé, pero ya le digo así, a ver, ponte así. Ay, no, nada más así acostada. Lo quiera, ¿no? Como tú digas. No, es que mira. Uno como hombre le gusta la variedad, si no por eso, pues uno... A ver. Yo te digo la neta. Yo no he hecho eso, pero... Pero se supone que tú debes de ser un caballero. Y al menos en ese punto de vista... No, pues soy un caballero. Tú debes de respetar a mi hermana. ¿Pero aguantar sus pedotes, eso era un caballero? Mira, pues es que... Mira. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Dime. Como 5 años, güey, ya tiene rato, ¿no? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿no? Pone 5 años. ¿Pensó bien que ahorita ya no va a ser como cuando eran novios o cuando recién se fueron? ¿No? Sí, pero es que, güey, le digo, ya bañate, no manches. Hacerlo, güey, de una pestosa, pues no, güey. A ver, dime. Para que estuviéramos en el romanticismo y... Ni tanto, Alain, porque yo en tercer año... Ya no quieren embarazarse otra vez, el Tony está solo y pide un hermanito. O sea, pero a ver, ¿no le has dicho a ella el por qué está así? ¿El por qué está así? ¿Por qué está con esa actitud? O sea, ya se lo he dicho, ya sé, por eso es que estoy tomando esta decisión. Mira, la otra vez me quise aventar un busito y yo leía canal de desagüe, o sea, la verdad, yo me quería bajar por los chescos. Bueno, perdón que te diga esto, Vero, pero te digo una cosa, hasta vomité, te lo juro. O sea, tú sabes que también el oral es para todas las parejas, ¿no? Y ya no se me antoja. Es que mira, y al menos en ese aspecto, pues debes ser un caballero y en eso debes, al menos tú y ella solamente eso lo deben de saber ustedes dos. Sí, pero si me comprendes, cuñada, es que esa es la bronca con ella, güey. Sí, o sea, ella no hace nada por estar bien conmigo o asearse, ¿sí me entiendes? Por eso, pero es lo que mira, es a lo que voy. Ajá, si ella está así, ten en cuenta que tú también ya le has fallado varias veces. Y no me digas que no. ¿Pero por qué crees que es? O sea, y luego, a pesar de todo, se viene. Ay, ver, Alay, es que entiende, o sea, por eso. Pero es que también entiende. Nadie es perfecto. Ok, ya ella ya se dio cuenta. Mira, cuñada, pues, te voy a decir una intimidad, nada más para que me entiendas, ¿sí? Se la quise meter el otro día por atrás, pero no manches, porque ella me lo pedía. ¿Eh? Y lo tenía bien peludo. O sea, ni se limpia la cola. Ay, sí, cuñada, yo te hablé, güey, para que me des un consejo, güey, no para que nos estemos regañando, me estés regañando, ¿no? O sea, yo te la mando por lo mismo, de cómo es ya, güey. Pero es que, a ver, es que, mira, al final de cuentas no es que a mí me la mandes. O sea, mira, yo la voy a recibir. Si ella quiere estar conmigo, yo la voy a recibir a ella y al niño. Pero al final de cuentas, ni yo te la mandé, ni yo le dije, ¿sabes dinero qué? No hay bronca, yo le mando dinero y ahí está, güey. Es que, digo, mira, mira, al final de cuentas no es eso. ¿Por qué? Porque hasta donde yo sé, mi hermana es mucho más que ella con su hijo, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, sí. ¿Sabes qué es lo que te digo? Que no es suficiente más. Y dile, ¿sabes qué, señora? Pues, ¿sabes qué? Pero así la persona nadie la va a querer, güey. Así la persona nadie la va a querer, güey. Por eso, mira, eso ya es muy su pedo. Ella es muy su pedo. Si quiere volver a andar con alguien más o no, eso ya es... En el momento que tú... Por eso pensé en hablarte, cuñada, para que la reduques. ¿Y yo qué? O sea, no es mi hija. Le enseñes... No, pero le enseñes de menos a lavarse la cola y las chichis. Yo creo que es lo mejor. Por eso... Pero es que, a ver, aquí no me, o sea, mira, yo la voy a apoyar en la decisión que ella tome, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi hermana y el niño yo lo quiero como si fuera mío, ¿eh? Yo a ella la voy a apoyar. Gracias por tu idea, mijo. A ti se te estima, ¿por qué? Porque hasta cierto punto, bueno, eras un muchacho bien y lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que a mí me está molestando es en la forma de cómo estás hablando de mi hermana. No, y yo digo que ninguna mujer por... Y si, mira, si es o no es lo sí, que me sí, no, diciendo, perdóname, pero es que la es confianza que yo te tengo a ti, cuñada. Te debes de quedar callado. No, sí, pero es que la confianza que yo te tengo a ti, cuñada. Por eso contigo me abro en el aspecto. Sí, entiendo, pero sí, llega, ¿quieres eso? Que le diga todas esas cosas a mi suegra, a tu mamá. O sea, que no se lava la cola y todo lo que pasa. Pues no. Pero es que no tienes por eso. Pero a ver, si es que es la verdad. Por eso, pero a ver, dime, tan fácil y sencillo. También es lo que te digo, o sea, no es por justificarla, pero ella, ¿por qué toma esa actitud? ¿Por qué? Porque tú también... No, están en el teléfono, cuñada, por la televisión. Pero si tú al menos le echaras ganas a esa relación, ¿por qué? Porque tú también andas, no me digas que no. No. ¿Eh? No, porque andabas que no. Con una, andabas con otra serie, que no de seguridad, ¿eh? Al rato, tan raro que huele, güey, ya tengo miedo cuando tengo una infección a mí, cuñada. ¿Me entiendes? Y yo sé que anda de caliente, no ella, güey, ya está bien apestosa. No son modos de cómo hables de una mujer. ¿Tú aguantarías que tu marido ahí le oliera coladera? No, pero a ver, escucha, eso es lo que se tiene que hablar como pareja, por eso son una pareja, y va a haber altibajos, va a haber momentos, o sea, muy bonitos. A ver, Vero, o sea, la neta, ¿es tan difícil ponerse ahí jabón en la cola? No, pero por eso es lo que te digo. Sí, yo cuando me lo lavo le pongo jaboncito, o sea, no manches. Por eso, escucha. No, por cochina. Ahora ya me estás haciendo dudar que tú también eres igual y ni siquiera te lo lavas. No, discúlpame. Porque le estás defendiendo. Mira, pues porque es mi hermana. Sí, pero... ¿Cómo quieres que la defienda? Pero ¿a poco te pones a defender su mugre y su porquería y su... No, ¿cómo no, pesta? No. Mira, yo voy a hablar con ella y voy a ver ahorita qué espero. Pero a mí lo que me está molestando es en la forma de cómo estás hablando no, de ella. No te molestes, es la verdad. Con la confianza te estoy hablando, por eso. Por eso, pero debes de ser tu caballero y decir, ¿sabes qué, Verónica? Simplemente ella y yo ya no nos entendemos. No, sí, yo estoy bien desesperado, pero ya sabes qué onda, cuñada. Yo te digo lo que es, ¿no? Por siempre. Eso. Pero entonces, si desde un inicio ya supieron que no la armaban, entonces hubieran ido a hablar con mi mamá. ¿A poco así eran cuando estaban chiquillas ustedes? ¿A poco así eran de mudosas, güey? Pues no creo, ¿sí? No. También se dice, mira, yo al menos llevo ya más de 12 años con Chava. Porque digo, güey, ¿ya qué tiro con esto? Ya 5 años y ya está bien mugrosa, güey. A ver, ahorita voy a hablar con ella. Yo creo que si el Chava no aguantaré, si fueras así tú de cochina. Habla con ella y te pido un favor, hazle una pregunta.

Pero desde hace varios años escuchamos el panda que tenía que hacer a alguien una broma. No, qué poca. Pero... Ay, Eloy, no manches, te lo juro que yo tenía que nacer a tomarte. Aparte de que tu hermana es una vieja hedionda, fue una broma doble voz. Era él, era yo, él, yo, él, yo, él, yo. Sí, de repente. ¿Ya ves, Vero? Pues no, y el panda en las noches, no te la sabes. Y fíjate que originalmente cuando me pide la broma, le digo, pues házela tú. Y dice, no házela tú, pues, ni me va a reconocer la voz. Y como empezaste a dudar, ok, por eso lo improvisamos y ahora le vas tú y después entraba yo y él y yo. Y vámonos. Oye, y lo más chido es que Cristal sabe de la broma, está ahí con el Jorge. Ahí está la que no se lava el gamboringo. No, qué poca tienen los dos. Oye, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con esta broma, Vero? No, yo digo que fue todo. Oye, pero aquí tú no cuestionabas. Fíjate que lo que más me llama la atención de la broma es que no cuestionabas la limpieza de la hermana, sino cómo se estaba refiriendo Jorge a tu hermana. O sea, jamás dijiste, oye, no, espérate, tendrá todo mi hermana, todo será huevona, pero cochina, nunca defendiste eso. No, es que yo conozco a mi hermana y ella no es así. No, ajá, huele el axil y los pedotes que se avientan, neta. No. Sí. Jorge, despídase de su cuñada. Ahí está tu esposa, ¿quieres pasársela o no? También, a ver, Cris. Qué parraño, qué poca los dos. Acércate al teléfono, Cris, que no te escuchas. Acércate, ahí sé que le pusiste speaker, pero bueno, altavoz, pero bueno, acércate. Acércate, Cristal, que no se te escucha. No, dije acércate, no le aprietes a las teclas. Aparte de mugrosa babosa. A ver, Cristal, ¿estás ahí? Cristal. Oye, les cortó. Bueno, con el olor. Pues ya ni modo, pues Cristal. Pero pues dime una cosita, digo, ya que se le cortó a Jorge y a tu hermana. Dime, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. El Panda Show. Hasta aquí el Panda Show en este viernes 3 de enero. Próximo lunes estaremos de regreso completamente en vivo. Así que acompáñanos. El Panda Zambrano.